Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Están también ustedes con los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. Y por último están también conmigo, su conductor, Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Frecuencia Mortal, con guión de Cali Tarver y Jeffrey Abrams, y dirección de John Dahl. Pero, ¿quién es John Dahl? Director y guionista norteamericano nacido en 1956 en Billings, Montana. Director de cine negro moderno que ha inyectado nueva vida al género. Cuenta historias no sentimentales de hombres estúpidos y sin esperanzas. Realizó su primer largometraje cuando era estudiante en la Universidad Estatal de Montana, The Dead Mutant, de 1980, un film de terror y ciencia ficción. Luego, se mudó a Los Ángeles, donde filmó numerosos cortos y videos musicales. Hizo notar su presencia como director con La muerte golpea dos veces, en 1989. Continuó con Red Rock West, de 1993, film de méritos considerables, originalmente pensado para la televisión. La siguiente obra de Dahl, La última seducción, de 1994. También llegó a la pantalla grande a través de los senderos de la televisión. Conozcamos entonces la anécdota de la película de hoy. Han empezado las vacaciones de verano y el estudiante de segundo año de universidad, Levis Thomas, está listo para embarcarse en un viaje por carretera a través del país con la chica de sus sueños, Benna. Pero los planes románticos de Levis se van al garete cuando, para recordar a Fuller, su desastroso hermano mayor... En fin, Fuller, famoso por meterse siempre en líos, anima a Levis a burlarse de un solitario camionero a través de una radio de onda corta. El camionero, una desconocida y terrorífica fuerza conocida por su alias Clavo Oxidado, pretende ser el último que se ría y tomarse cumplida venganza. Esta es la sinopsis de la película que tenemos en análisis hoy por el profesor Gerardo Fernández García. Ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través del teléfono 2220966 o al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bien, vamos a comenzar. Quiero comenzar este primer fragmento con un comentario relacionado con lo que vamos a analizar posteriormente, pero que me dio pie para ello una entrevista que le hicieron a un cineasta, colega nuestro, o sea, coterráneo nuestro también, ya conocido, pero que él en un momento determinado plantea que él no planifica nada, que él sencillamente se deja llevar por la inspiración. Esa actitud antitécnica no es nueva, para nada es nueva. Nadie niega que el romanticismo como escuela literaria aportó muchas cosas al anquilosado teatro. Vamos a hablar de la parte que nos toca, no de la narrativa, sino de la parte dramática. Aportó muchas cosas. El teatro, cuando surge la escuela romántica, el teatro estaba muy anquilosado, porque unos estetas, unos estudiosos italianos, creían haber encontrado en los escritos de Aristóteles tres reglas de oro, tres reglas fijas que, como ya dije, anquilosó mucho el teatro. Ellos creyeron ver en los escritos de Aristóteles que el maestro decía que había que tener unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción. Y en realidad yo me he dado toda mi vida al estudio de lo que Aristóteles dijo en relación con mi especialidad, y yo nunca he encontrado nada que diga, que confirme lo que ellos creyeron ver en los escritos de Aristóteles. Aristóteles habló de la unidad de acción. Esa sí, esa es la que logra precisamente. Hay que tener una acción que le dé unidad al espectáculo, que como ya hemos dicho en distintas ocasiones, la unidad lo es todo. ¿Por qué? Porque hasta, también lo he repetido otras veces aquí, no hace mucho, hará unos años, que me encuentro un escrito donde descubro que la palabra arte en el griego antiguo, en las etnias del Peloponeso, quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. La palabra arte, desde entonces venía ya unificado, y eso lo podemos comprobar en cualquier arte, no solamente en el nuestro, en cualquier arte. Bueno, ellos creyeron ver eso, y Aristóteles nunca habló de unidad de tiempo ni de unidad de lugar. Vean qué barrabasada esta. Hay un ejemplo clásico que es el mío, el Cid de Corneille, que es tan ridículo producto de esa creencia de que Aristóteles había hablado de esas dos unidades que no existen nunca, que todo tenía que suceder en 24 horas. Y además de eso, todo tenía que ser en un solo lugar, porque tenía que dar el tiempo. Eso dio pie a que, por ejemplo, en el teatro, antes del Renacimiento, o casi ya en el Renacimiento, las reglas eran tan rígidas que si un personaje salía por la izquierda era que se iba para el exterior del país, y si salía por la derecha era que iba para el interior del país. Había siempre en la escenografía como una especie de calle en el medio que era nada más que para oír las cosas que de casualidad, o sea, el trabajo del melodrama y demás, era de una rigidez extraordinaria. Esto del Cid que mencioné llevaba al extremo de que el Cid, el personaje que era un plebeyo, se enamora de la princesa, él no sabe y mata al rey, y entonces el rey que lo sustituye le pone a él la misión de ir a pelear contra los moros, va a pelear contra los moros, regresa, y entonces, y todo pasa en 24 horas. Regresa, mata a los moros, vence a los moros, viene y conquista a la princesa. Tan ridículo como eso, o sea que es totalmente inverosímil, tratándose de un género que no era un género no realista. Eso llevó a ese enquilosamiento, y llega a la escuela del romanticismo y rompe con todas esas reglas. Rompe con todas esas reglas que Aristóteles nunca habló de ellas, pero de que ellos creían eso. Entonces aportó muchas cosas, aportó flexibilidad, pero aportó flexibilidad, introdujo, digamos, la música como leitmotiv en el arte dramático. Hizo muchas cosas que son aportes de la escuela del romanticismo. Pero a su vez trajo conceptos que arrastramos hasta nuestros días, que son muy perjudiciales, como ese de ese coterráneo nuestro que dijo que no, él no se lleva por reglas, que él se lleva por la inspiración. O sea, eso lo puede hacer un William Shakespeare, que era un genio, y de pronto su genio estaba en que de pronto, sin haber estudiado dramaturgia nada, se dio cuenta de todo lo que tenía que hacer, y lo hizo bien. Eso es para eso. Pero para nosotros que no somos genios, yo lo que recomiendo es que hay que estudiar de verdad lo que... En la película que vamos a analizar hoy, hay ingredientes que son producto de la ignorancia de las reglas del juego. Y además de eso lo estamos haciendo constantemente, estamos viendo películas nacionales y extranjeras que adolecen de eso, que a veces se equivocan de género, que a veces no respetan las reglas que tienes. Yo salí de aquí el otro día después de un análisis de una película nacional y un compañero me dijo, pues yo, a mí la película me gustó. Y yo te digo, sí, tienes razones para que te guste. Mira, está hablando de tus personas, está hablando de tu ciudad, está hablando de muchas cosas, pero desde el punto de vista técnico está mal contada. está mal contada porque se equivocó de género y está mal contada porque hay dos estructuras internas. O sea, había motivos para hacer, no basta con, como ya he repetido muchas veces y tú siempre te sonríes con eso, Miravalle me decía, la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. Y entonces eso sucede con esto, ¿no? Si tú ignoras las reglas y además es una posición poco inteligente, No, a mí no. La técnica se usa, no nos podemos convertir en unos tecnicistas, eso estamos claros. Yo siempre se lo digo a los alumnos, la decisión final es artística, no técnica, pero la técnica es como el sostén del arte. Al contrario, también le digo a los alumnos, es como hay que someterla y que nadie se dé cuenta de que detrás, debajo de ese arte que tú estás dando, hay una técnica bien depurada, bien hecha, bien elaborada para que el relato te quede correcto. Bien, profesor, hagamos una pausa para escuchar algo de música apropiada al film. Rainbow, Long Life Rock and Roll. Está usted con Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, nuestro querido amigo el profesor Gerardo Fernández García. Hoy se analiza en este espacio Frecuencia Mortal, una película que durante el espacio usted podrá conocer en su magnitud ya desde el punto de vista especializado. Yo quiero también hacer alusión a que el libro del profesor Gerardo Fernández García, Dramaturgia, método para analizar o escribir un guión dramatizado, ya está a la venta. A la venta. En la librería Papiro. Papiro, que está en 6 de diciembre y Avenida República. Ya lo saben todos los que de una forma u otra estén interesados en conocer sobre dramaturgia, acérquense a esta librería y también a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En ambos sitios puede encontrar este libro. Es una magnífica herramienta para que usted domine los entuertos de la dramaturgia, para que a la hora de sentarse a escribir un guión dramatizado, pues tenga en sus manos esas herramientas necesarias para poder hacerlo. Profesor, continuamos entonces con la película de hoy, luego de conversar o de mencionar la presencia de este importante libro en las librerías. Frecuencia Mortal, la película de hoy. Bueno, hacíamos mención de un aspecto de la técnica que es lo concerniente al género dramático. Esta película, y los oyentes que nos siguen recordarán que no hace muchos martes hicimos el análisis de una película que es un thriller también que se titulaba Ni una palabra. En esa película, Ni una palabra, estaba trabajado, tú ves la película y tú le dices a los estudiantes o le dices a cualquiera persona que sepa algo de esto, no es, es una tragedia, es una tragicomedia con tono de tragedia. Y se preguntan por qué. Y te dice, ¿cómo? Si usted dice que la tragicomedia es un género, es la aventura, es un género no realista, ¿cómo yo veo cosas serias ahí? Bueno, las cosas serias es que siempre una acción influye sobre otra. O sea, tenemos una acción subordinada en el caso de Ni una palabra, que es la acción base, mejor dicho, la acción base está en tragicomedia, está en aventura. En tanto que la primera acción subordinada, que es muy fuerte, está en tragedia. Y entonces eso le da, influye tanto influye que hay un personaje que es el protagonista que está en las dos acciones y hay un antagonista que está en la acción de también está en las dos acciones. Hay un momento en que hay un personaje luchando contra un estereotipo. ¿Por qué? Porque él pesa, él lleva las acciones de el antagonista lleva las acciones de la acción base, en tanto que el protagonista lleva las acciones de la tragedia que está insubordinada. Entonces eso le da un tono serio a la aventura. Es creíble, hay cosas creíbles, suceden cosas que son creíbles que lo aporta la acción subordinada que está en tragedia. En tanto que en esta película, esa es una característica de ello que yo quería compararlo, incluso este trabajo del día de hoy, las circunstancias nos dio que se metió por el medio la Semana del Cine Cubano y tuvimos que dejar esto para este momento, pero yo quería que estos dos programas fueran uno detrás del otro, para poder tener más fresco lo que sucedía en ninguna palabra. Pero bueno, lo acabo de mencionar y es así, aquella tiene un tono serio porque la acción subordinada está en tragedia e influye sobre la que está en tragicomedia, que es la aventura, repito. En tanto que esta película que nos ocupa hoy tiene la siguiente modalidad, tiene una acción subordinada, tiene la acción base que está en tragicomedia, que es todo lo que tú explicaste en la sinopsis, o sea, se burlan de un camionero y el camionero se venga. Toda esa aventura está en tragicomedia. En tanto que tiene una acción subordinada, que es la aberración que tiene el hermano que lo impulsa a cometer el error ese de burlarse del camionero, y al final él recibe las consecuencias de su y cambia. O sea, está en comedia. O sea, aquella está en tragedia y esta está en comedia. Entonces a esta le da un tono ligero. La comedia le da un tono ligero a la tragicomedia. En tanto que allá, en Ni una palabra, la tragedia le da un tono serio a la mala historia en sentido general. Había que recordar cuáles son los componentes básicos de la comedia y de la tragedia. ¿Para qué hay una tragedia? Tiene que ver una muerte física o una muerte psicológica, que quiere decir una frustración de uno de los personajes importantes, o el protagonista, o el antagonista, o la presa codiciada. Es una muerte importante, porque muerte puede haber en cualquier género. Hay comedias que empiezan con la muerte de alguien, pero eso no es trascendente, eso es a lo mejor el detonante de la historia, cualquier cosa que pase. Pero aquí se trata de que en el clímax muere el personaje, cualquiera de los personajes importantes, protagonista, antagonista o la presa codiciada, o se frustra, que tiene el mismo valor que una muerte física. Si de, al final yo estoy luchando por algo y al final me frustro o me desencanto de eso y le he dedicado toda mi vida a una causa, a una lucha, esa es una tragedia. Es tan tragedia como si hubiese una muerte física. Y comedia es aquello que hay, desde el principio hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, o sea, tiene un mal comportamiento. Y toda la curva de transformación, que es la anécdota, la historia que estamos narrando, sirve para que él cambie y rectifique, se arrepienta y se convierta en una mejor persona, porque la comedia es edificante, o sea, siempre tiene un final feliz, siempre tiene un final aleccionador. Esa es la condición de la comedia, no lo que uno piensa, que uno dice comedia y ya piensa en la gran risa. No, es más ligero, es de los géneros realistas el más ligero, pero no es para la gran risa. Para la gran risa es la farsa. Lo estamos viendo canales de televisión que dice el canal de la comedia, y en realidad lo que tendría que ser el canal de la farsa, no de la comedia, porque lo que ponen ellos en pantalla son farsas, no son comedia. Aun cuando pueda tener una farsa, puede tener, como hemos dicho siempre, un género, los géneros se mezclan. Es muy posible que en esa farsa haya una acción subordinada que esté en comedia. Eso habría que añadirlo. Pero la tónica de ese canal al que me estoy refiriendo es de farsa y no de comedia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como habíamos dicho, esta película que nos ocupa hoy tiene como base, la acción base es una tragicomedia. Y la tragicomedia tiene conceptos muy, muy específicos, que son los siguientes. La concepción es anecdótica. Como ya lo hemos dicho, lo caracteriza la aventura. La tragicomedia utiliza lo comprobable y lo imposible. O pasa de una situación casi realista a lo imposible y lo altera. ¿Por qué? Porque es la aventura. Ya hemos visto, cuántas veces hemos visto que el héroe viene a caballo, se tira por un barranco que tú dices, mentira, y se mataría. Y sin embargo sale con toda su salud disparando un revólver que sabemos que tiene 6 posibilidades y dispara 40 y pico y no pasa nada. O sea, altera la realidad en un momento determinado. La trayectoria del protagonista viaja hacia un ideal, esto es importante, atraviesa una serie de situaciones y vence un número considerable de obstáculos para llegar a su meta. Esta puede ser positiva o negativa. El tipo no necesariamente tiene que implicar un valor, sino que va hacia él. Y el héroe anda por el buen o el mal camino, pero si va por el mal camino se rectifica. La tragicomedia oscila entre dos tonos perfectamente definidos. Uno tan natural como una pieza, en todas las escenas que se trabaje con lo comprobable, y un tono exagerado y amplificado en aquellos en los que emplea lo imposible. Los materiales de la tragicomedia son, esto es importante, la hazaña, el crimen, un elemento maravilloso amenaza al héroe, otro elemento maravilloso lo salva. Esas son las condiciones de esto. Pero yo me preguntaba, viendo esta película, poniendo ejemplos de los clásicos, si es efectivamente este personaje, no del protagónico, sino del personaje de el hermano, es un verdadero héroe. Después, en el tercer comentario, vamos a caer en esas definiciones. Bien, hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. A usted que sintonizó tarde nuestra emisora les decimos que está escuchando el programa Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estamos analizando el film Frecuencia Mortal, dirigido por John Dahl. Su turno, profesor. Yo creo que es indudablemente un filme entretenido, indudablemente que lo es, porque está sobre las acciones dramáticas, como debe estar un género no realista, sobre la acción dramática. Hay ediciones de la película que hay lo que hablábamos en el comentario anterior, de que cuando trabaja sobre lo imposible, lo altera. En el montaje de la película misma, la persecución, hay elixis ahí que vemos la exageración. Eso está dentro del género, eso no es criticable, al contrario, esos son aportes y eso trae el suspenso, se mantiene de principio a fin, desde que se burlan del camionero y después el camionero reaparece y viene a vengarse, ya tú no puedes dejar la película porque hay una acción que tú dices, ¿en qué va a parar esto? Y eso está muy bien trabajado de principio a fin. Donde yo veo una deficiencia en la película es en la característica del hermano. El hermano en un momento determinado, primero que hay acciones que se comienzan y no tienen conclusión, como por ejemplo hay un momento determinado que el hermano este irresponsable va a la habitación de la chica del hermano y trata de seducirla y eso se queda en nada. Yo tú dices, bueno, el hermano va a descubrir esto, el hermano, no, de eso no pasa nada, es una acción que se inicia y no se termina. Pero el defecto mayor que veo en la película es el diseño del personaje del hermano. Decía en el anterior comentario que yo me imaginaba a John Wayne en situaciones así, donde como él va en un momento determinado, se están burlando, casi que violan a la novia de él, y él es cobarde, él no hace nada por superar eso, tiene que venir el hermano loquito a defenderle. O sea, el personaje del hermano que no está en tragicomedia, no está en comedia, porque tú dices, bueno, en comedia sí, porque es un género realista, pero él está en tragicomedia, él es el que salva finalmente, el que se convierte en un héroe, pero no da eso de principio a fin. Hay endeblez en el diseño del estereotipo del hermano, porque es un estereotipo. Es, a su vez, también actúa como un personaje en relación con la novia, pero él en la acción que él está, que va a salvar al hermano, él es un estereotipo que no se cumple, no es el héroe de eso. Ahí veo deficiencia, o sea que no cuajó como un todo. Entretiene, está sobre la acción base, que es un thriller que va de principio a fin sobre la base de la persecución y venganza del camionero, y eso se cumple, pero hay endeblez en algunas acciones que no las terminas, las inicia, despierta una expectativa que después no cumple, y además de eso está en el diseño del estereotipo del hermano. Ahí es donde veo la deficiencia de esta película, que pudo haber cuajado como un thriller excepcional, un thriller por eso de estar arriba de la acción base, pero hay otras acciones donde falla la perfección, el todo, porque aquí estamos pidiéndole el todo, o sea, no hacemos este programa para elogiar lo mal hecho, sino para, de forma constructiva, aportar elementos que esclarezca, sobre todo a los técnicos, a las personas que se van a dedicar a este arte, que hay que estudiar, que hay que conocer la técnica y dominar la técnica y someterla para que nuestro trabajo sea perfecto. Bien, momento de escuchar otro número musical y en instantes regresamos. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor, Fernando Cedeño cree que a mitad de la película el ritmo decae y pregunta que si usted no cree lo mismo. Ese es un momento, yo pienso que se está refiriendo a la entrada de la chica. La chica no entra desde el principio, la chica, él sí, ahí se hace mención de la chica porque él va, en el punto de arranque, él está hablando por teléfono con la chica, él tiene vacaciones y quiere pasarla con su novia, va a buscarla, y en medio de esa situación que él va para allá, la madre lo llama y le dice que su hermano lo han liberado, que estaba preso, que lo recoja, y él va a recogerlo, y ahí es el punto de giro porque el hermano provoca que él se burle del camionero, y ahí sucede, y efectivamente cuando entra la chica es como si de pronto abandona un poco lo que está pasando allí con el camionero para entrar a la chica, pero después la chica es motivo también de una persecución y aporta. Hay un momento determinado. Recuerden también que hace falta unidad y contraste. O sea, hay un momento, si tú mantienes durante todo el tiempo la película en un ritmo alto, alto, alto, alto, el espectador necesita un descanso en un momento determinado. Entonces, yo creo que ahí lo que juega el papel, ese momento de baja, que es la entrada de la chica porque está preparando otras acciones, a mí me parece que no, que me parece que al contrario, que es elogiable el hecho de que me den un respiro para entrar de nuevo en acción. Dani Mantilla dice que no ve dónde está la comedia, como le ha oído decir a usted. La comedia está en que el personaje del hermano, que es el que forma todo este problema, al final se retracta, al final se arrepiente de su comportamiento y se supone que se regenera. Por lo tanto, ahí hay comedia. Esa línea del personaje del hermano está en comedia porque él recibe una lección. No se puede hacer eso, no se puede estar burlando de la gente como él lo ha hecho. O sea, él recibe una lección, así que ahí está la comedia. Jonathan Ginés dice que cree que hay algo que le sobra a este filme, porque está inconclusa la acción dramática del intento del hermano del protagonista de seducir a la novia de este último. Sí, ya de eso he hablado, yo estoy de acuerdo con él. Sí, está inconclusa. María Fernanda Carpio dice que entiende que sea una aventura o una tragicomedia, pero la comedia no la ve por ningún lugar. Ya lo hemos dicho, la comedia está en la rectificación del hermano, cómo se arrepiente, cómo de cuando el hermano lo salva, él se arrepiente de todo su comportamiento. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas, profesor, y llegamos al momento en el que usted sitúa esta película en un sitio, en nuestra escala del 1 al 10. Bueno, ya hemos dicho, hemos hablado de la perfección como género, no vamos a decir que como género menor, para mí no hay género menor ni género mayor, para mí es cualquiera de los géneros que se haga bien como corresponde, es un género mayor. Pero como género no realista, tiene virtudes esta película. Ahora, no cuaja como un todo por esas imperfecciones acciones que comienzan y no tiene una conclusión, y el diseño del estereotipo del hermano. Eso me hace darle un 8. Un 8 no puedo darle más porque tiene esos defectos. Ya lo sabe usted. Localice la película, véala en casa y tenga en cuenta los criterios, las apreciaciones de nuestro amigo Gerardo Fernández García. Gracias, profesor, una vez más por acompañarnos en estas tardes de martes para conocer un poquito más sobre cine. Y llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.